En relación a la mesa de diálogo, bueno, esta semana, como ustedes comentaban, se empezó a concretar lo que ya venían amenazando en las semanas anteriores, desde la MUD, la llamada Mesa de Unidad Democrática, que agrupa, que es una coalición que agrupa a toda la oposición, o a casi toda la oposición de derecha de Venezuela, y que venían planteando que si no había resultados concretos, el diálogo no iba a llevar a ninguna parte y ellos se iban a levantar de la mesa. ¿A qué se refieren con resultados concretos? Básicamente lo que están planteando es una ley de amnistía para lo que ellos llaman los presos políticos y que tiene que ver con algunos casos paradigmáticos de golpe de Estado de abril de 2002 y algunos casos también importantes de estas últimas guarimbas desde febrero hasta la actualidad. Y además, atado a eso, hay algunas otras cuestiones, digamos, en relación a cargos en organismos institucionales, que como el Consejo Nacional Electoral o el Poder Judicial, que se encuentra vencido, y parte de la oposición de derecha intenta aprovechar la volada, podríamos decir, para negociar con el gobierno algún cargo en estos organismos. La semana pasada la novedad fue que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es un poco cada vez más evidentemente la cabeza política de este proceso de desestabilización, plantearon muy fuertemente algunos voceros como John Kerry o Roberta Jacobson que el proceso de diálogo tenía que dar resultados concretos y los preocupaba. Dicho en criollo, bueno, fue una presión y una injerencia clara sobre el gobierno venezolano y sobre el proceso de diálogo en sí. Así que en los días siguientes lo que de algún modo la oposición, la cabeza de la MUD, lo que hizo fue acatar la orden y en ese momento sería, digamos, cuando está dando el portazo. Ayer, por lo que hemos podido leer, hubo nuevas guarimbas o nuevos desórdenes y hubo un ataque al Ministerio de Turismo, si no me equivoco, ¿no? Sí, en realidad, si bien mucho menores en relación a febrero y marzo, las guarimbas prácticamente han continuado. Salvo algunos pocos días en los que no ha habido ninguna, siempre que en Chacao, donde siempre digamos se han concentrado desde el primer día las protestas aquí en Caracas, en el municipio del Este, donde están los sectores de mayores ingresos, siempre de algún modo u otro ha habido este tipo de protestas violentas, si bien mucho menores a los de febrero. Y en los últimos días sí, casualmente, relacionado con esta ofensiva discursiva del Departamento de Estado y un endurecimiento, podríamos decir, también de los sectores dirigentes de la MUD, hubo estos últimos 3 o 4 días varias acciones, una la que comentabas vos en el Ministerio de Turismo, otro ataque a un Abastos Bicentenario, que es un supermercado muy grande, que en su momento, hace 4 o 5 años, el gobierno expropió y hoy es uno de los puntales del sistema de distribución de alimentos al costo que lleva adelante el gobierno bolivariano, y varios otros ataques por el estilo. Son, comparado con febrero y marzo, bastante marginales, digamos, tanto en número como en impacto político. Pero siguen teniendo el impacto mediático que ya hemos analizado en otras ocasiones, a partir de lo que es el rol que tienen los medios de comunicación a escala internacional, ¿no? Sí, siempre están en relación a estas idas y venidas, tiras y aflojes que protagoniza la oposición. Eso justamente te quería preguntar, si ha cambiado sobre todo el rol que están teniendo los movimientos sociales o los medios de comunicación alternativos, porque hemos visto inclusive a nivel internacional mucho movimiento con respecto a la situación en Venezuela. Hay en estos días jornadas solidarias con Venezuela prácticamente en toda Latinoamérica, organizadas por el ALBA de los movimientos sociales. Sí, bueno, justamente esta semana fue definida en la reunión de coordinación continental que se hizo en abril acá en Caracas, donde se reunieron movimientos de 21 países, fue definido todo el mes de mayo y en particular esta semana que estamos concluyendo como una semana de solidaridad con Venezuela en el marco de una campaña que se llamó Venezuela de pueblo a pueblo por la paz y por la autodeterminación del pueblo venezolano. Así que esta semana hubo bastantes actividades. Incluso en este momento, o dentro de un ratito, no tengo muy claro, en Argentina mismo va a haber en la Carpa Villera, en Buenos Aires, va a haber una actividad. También hubo actividades de movilización en México, en Cuba, en San Pablo y Brasilia. en Perú un festival bastante grande el fin de semana pasado. Uh-huh. Acá en Venezuela también, la Brigada de Solidaridad Eva Perón, en la que participan argentinos y argentinas que están haciendo trabajo de formación, de comunicación y de solidaridad, junto a integrantes de la Brigada Polonio de Carvalho, que es una brigada del MST de Brasil, que hace un trabajo similar, y comuneros y comuneras de Venezuela, también en el marco del taller Mariátegui, van a hacer un mural y una actividad enmarcada en esta campaña. Así que bueno, en torno a todas estas actividades, las diferentes redes de comunicación populares están difundiendo estas noticias, ¿no? Bien, bueno, Fer, te agradecemos mucho el contacto, la verdad, muy muy explicativo como siempre. No sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras comentar. Bueno, por ahí decir que, como también pasó al inicio de la guarimba, generalmente las protestas se hacen más violentas cuando hay una acción más decidida del gobierno en otros planos, en particular el plano económico. El 22 de abril se inició lo que se llama desde el gobierno la segunda fase de la ofensiva económica. Recordemos que la primera fue empezó en 6 de noviembre del año pasado, y está dirigido sobre todo a establecer precios justos y a luchar contra el acaparamiento de productos y la especulación. En el marco de todas estas actividades, ya han sido unas 900 empresas fiscalizadas. La gran mayoría ha tenido irregularidades, se han encontrado acaparamiento de productos y el establecimiento de precios muy por arriba de lo razonable, así que hay una ofensiva bastante grande para terminar con la inflación y sobre todo con la especulación que afecta al bolsillo de los venezolanos y las venezolanas, y que por otra parte es un poco la excusa en la que se basa la misma protesta violenta, que si bien no ha tenido un eco en la mayoría de la población, porque más o menos el 90% de la población rechaza ese tipo de protestas, sí es cierto que dan un contexto más favorable a este tipo de protestas. Claro, es increíble, ¿no? Es como un gato que se muerde la cola. Por un lado vos decís, hay clases altas o pudientes de alguna manera que llevan adelante este tipo de protestas, pero son los mismos dueños o vinculados a los mismos dueños de aquellos supermercados o cadenas de comercialización que acaparran productos para levantar e inflar los precios y de esa manera generar nuevas protestas. Exactamente. Acá había un poeta que hace poco, Jorge Rodríguez, el alcalde del Distrito Capital, lo recordaba, que decía que Venezuela es un país muy raro, donde los pobres celebran y los ricos protestan. Y bueno, tiene que ver exactamente con lo que acabas de decir. Bueno, Fer, ahora sí, te agradecemos muchísimo esta conexión directamente con Caracas y poder saber de primera mano qué es lo que viene pasando por aquellos lados. Y nada, vamos a volver seguramente a comunicarnos prontito. Un abrazo grande, hasta luego.